la mayor deficiencia de la especie humana es nuestra incapacidad para comprender la función exponencial. Albert Bartlett. Cientos de miles de millones son las estrellas de la Vía Láctea, y en cientos de miles de millones se mide la deuda externa que se paga con la pobreza en países como la Argentina y Brasil. También son cientos de miles de millones los dólares que invierte Estados Unidos en su presupuesto de defensa. Cientos de miles de millones son las moléculas que se agitan en el agua líquida que llena un simple vaso de vidrio. El tornillo de Arquímedes. La ciencia en todas sus dimensiones. El tornillo de Arquímedes. Es difícil comprender qué significan y cómo llegamos a utilizar estos números de exagerada magnitud. Su entendimiento es trabajoso, pero tal como nos los cuenta el escritor árabe Al-Masudi, puede que sea imprescindible. En su libro sobre el ajedrez, escrito en el siglo X, Al-Masudi nos cuenta que Sisa Ben Dair creó un juego con el cual entretener a su melancólico monarca. Agradecido, el rey por tan ingenioso pasatiempo quiso recompensarlo, entregándole lo que quisiera. Sisa, para sorpresa del soberano, solicitó trigo, solo un grano en la primera casilla, dos granos en la segunda, cuatro en la tercera, el doble en la cuarta, y eso hasta llegar a la casilla 64. Aunque le parecía modesta la recompensa pedida, el rey estuvo dispuesto a cumplir con su palabra, pero no pudo. Su descuido sobre el significado de la progresión geométrica le impidió darse cuenta de que para gratificar a su sabio consejero no le alcanzaban todas las cosechas existentes. Sisa nos advierte sobre la importancia de comprender el alcance de los grandes números, ya que el modesto grano de trigo de la primera casilla se transformaba, al llegar a la número 64, en más de 18 trillones. No había tal cantidad en todo el mundo. Cientos de miles de millones es una magnitud tal que para acercarnos a su significado muchas veces necesitamos de poderosas imágenes que sepan aproximarnos a tan abstractos números. Algunas bellísimas, como las galaxias en espiral que nos revelan los telescopios. Otras, dramáticas, que nos descubren un mundo subdesarrollado, eternamente atado a una deuda que parece crecer en progresión geométrica, junto con la pobreza y la deliberada injusticia que padecen sus cientos de millones de habitantes. El tornillo de Arquímedes. Idea y realización: Gustavo Lema, Victoria Orce y Eduardo Volvelsky. Es una producción del Centro Cultural Ricardo Rojas, Área de Divulgación Científica, Universidad de Buenos Aires.